dejado una vispita, Dacha, en la frente. La avispa loca me picó en la frente, me picó en la frente, ¡ay, qué gran ardor! La avispa loca vino con su flecha, me picó tan fuerte, ¡ay, qué gran dolor! ¡Qué ardor que tengo! ¡Ay, negrita mía! Me pica de noche, me pica de día. ¡Qué ardor que tengo! ¡Ay, negrita mía! Me pica de noche, me pica de día. ¡Sí, señor! Y arriba las palmitas, arriba las palmitas, y alegría para todos. Me pica de noche, me pica de día. Qué ardor que tengo, ay, negrita mía. Me pica de noche, me pica de día. Sí, pero y me pica de noche y de día.